feministas anarquistas, no pedimos a los hombres que expíen los pecados de los antepasados. Les pedimos que asuman la responsabilidad de la masculinidad del futuro. No pedimos a las mujeres que sean perpetuamente conscientes de su opresión, sino que salgan de ella. En general, el conflicto no lo encontramos con ciertas personas, más bien con el tipo de comportamiento que tiene lugar entre ellas. Esta es nuevamente Confrontación de Ideas y nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche hemos comenzado en la cuestión musical con una banda de Coquimbo, Chile, llamado Chola, y hemos escuchado hasta el momento 6 canciones. Escuchamos la canción San Miguel, Cobardes, Infierno Mochila, Aburridos, una que se llama, le da nombre a la banda, Chola, y La Esperanza. Música rápida, canciones cortas. Esta noche nos la vamos a pasar así con canciones largas. Y bueno, pues doy aquí la bienvenida a mi compañera Belén. Muy buenas noches, ¿cómo nos encontramos? Pues muy bien, qué bueno que nos están escuchando en esta nueva transmisión. Y ya saben que seguimos resistiendo desde estas trincheras, en este basurero radiofónico. Me presento, soy Belén. Pues aquí estamos nuevamente en estas vacaciones de Semana Santa. Pues este es un programa, si de por sí son grabados todos los programas en este último año de la pandemia, pues este es grabado como con 15 días de anticipación, porque pues obviamente también la radio sale de vacaciones y pues no hay nadie en cabina. La recomendación, nuevamente, como les decía en programas anteriores, la gente que nos sigue, la gente, bueno, se puede escuchar ya en la página de Facebook, más que vernos, escucharnos, pero después los programas que se quedan en la página de Radio UQ 89.5 de Facebook, se quedan ahí guardados y ustedes se supone que los pueden volver a escuchar, pero revisando los programas, pues Facebook, según nos dicen en automático, borra las canciones que tengan derechos de autor, ¿no? El programa de hace dos semanas con Nux Vómica y Elil, en el cual solamente había 5 canciones, pues borraron las 5 canciones. Así es que mejor, bueno, pues escucharlo por FM. Lo pueden escuchar en la página de la UAC, pero en el horario de 10 a 11 de la noche. Y en el blog de Confrontación de Ideas vienen los links para escucharlo en iVoox y en archive.org. Ahí sin ningún problema, en iVoox se pueden suscribir y cada que subamos un programa les llega un recuerdo, algo así. Y en archive.org, aparte, en esa plataforma hay un montón de radios libres, neta, métanse. En fin, hay la linterna de Diógenes, esa es lo que se me ocurre para que recomendarlo con todas y con todos. Y Belén, ahí estuvimos unos textos, extractos. ¿Qué fue? ¿Nos puedes decir? Sí, es del manifiesto anarcofeminista y esto es una traducción por Flick Ruby, y pues por ahí descárguenlo, está muy interesante. Voy a tratar de subirlo al blog de Confrontación de Ideas. La verdad, dije, voy a tratar porque no sé bien, pero pues, está en PDF y para que lo puedan descargar y lo puedan leer, ¿no? Sí, igual y si no se puede, igual mándenos por ahí un inbox y se los hacemos llegar. Y pues vamos a seguir con estos pequeños, ¿no? Con uno más. Exacto, sí. Claro. Podemos escuchar algo de música, ya dejándolo aquí a Chola de Coquimbo, Chile. Nos vamos con Cami Ada, vamos a escuchar dos canciones que sería Cerdos y Destrucción al Front, es esta banda narcopunk afincada en Berlín, pero con gente de diversas partes del mundo. Esta banda anarcopunk, Cami Ada, no lo olviden, están escuchando Confrontación. Mayoría de las mujeres, no habrá feminismo sin anarquismo. En otras palabras, el anarcofeminismo no significa el poder femenino o tener primeras ministras. Representa una organización sin poder y sin gobernantes. Bueno, ya estamos de nueva cuenta y seguimos con algunos extractos de este manifiesto anarcofeminista. Sí, vamos a subirlo para que lo descarguen. Ya está en formato PDF y lo pueden hacer como un fanzine, un pequeño fanzine ahí. Entonces ahí está, en esta semana lo tenemos que hacer. Y bueno, pues después de escuchar a Cami Ada, con Cerdos y Destrucción al Frontex, Ana Belén, ¿qué nos dices? Pues ni Dios, ni Estado, ni ley. Ahí está, como dicen, esta banda anarcopunk. Y nos vamos a pasar ahora, siempre ligando estas bandas, estos sonidos, estos ritmos, con la nueva banda de Martín Sorrondegui, Martín Crudo, como se le conoce. Bueno, una de las bandas, ¿verdad? Pero esta es una banda más en la onda como post-punk, pero definitivamente la voz hardcore de Martín ahí sobresale. Y vamos a dejar dos canciones. Son dos canciones que ya liberaron de su próximo disco. Vamos a escuchar Pestes y otra que sería Así Somos. Vamos a leer un pequeñito de lo que dice la de Así Somos. Dice: preguntan quién soy. Soy la mierda que ustedes crearon. Hipócritas con manos ensangrentadas. Deben cargarlo. Las masas no les gustan. Me acusan y me culpan. Me quieren en un molde preplaneado y lo destrozo. Macho soy, violento soy, enemigo del amor. Soy el puto que te chupa en los baños, después me llamas pervertido. Soy la vieja deprimida y pienso en matarme. Me vendo para poner comida sobre la mesa. ¿Quién soy? Les digo quién soy. Soy ese, es quien soy. Bueno, ahí está un poco un extracto de esta banda, esta canción que se llama Así Somos, y la banda se llama Canal Irreal. Y bueno, también podemos entender las letras desde su visión. Bueno, ya sabemos, Martín, con Limbris, una banda de queercore, abiertamente gay, siempre metiendo el dedo en la llaga. Y bueno, pues estas letras de Canal Irreal, algo de post-punk, pues no es la excepción. Vamos a escucharlas porque tenemos también ahí algo más de queer punk. Escupidme la cara. todas y con todos ustedes. Después de escuchar a Canal Irreal, comentábamos esta nueva banda, la cual tiene la voz Martín Sorrondegui, Martín Crudo, como se le conoce, participante en Limgris y en otros tantos proyectos. Ahora lo vamos a ligar con lo próximo que vamos a escuchar. Es una banda colectivo que se llama Hears. Este es una... Ellos dicen que es más bien un colectivo porque solamente hay dos, el vocal y la guitarra, son los que digamos que son de fijo y los demás músicos van rotando. Muchas veces solamente son ellos en vivo y todo lo demás está programado, ya tienen la programación del bajo y de la batería. Y esta última producción que han sacado se llama Amigos Amantes Favoritos. Y bueno, pues es una chulada, yo realmente no lo conocía, como le comentaba aquí a Belén. Yo más bien, hoy, precisamente para hoy, vamos a poner, todavía nos alcanza el tiempo, a una banda queercore, queer punk, que se llama Homo Superior. Pero ya estando ahí buscando después, y bueno, pues es esta banda Hears de Filadelfia. Y este nuevo, un nuevo álbum trae 20 canciones, canciones muy cortas. Yo más bien pienso que es un tanto grindcoreero, pero ultra fast hardcore, trash y demás. Y una de las cosas interesantes es que tiene un montón de colaboraciones. Tiene una colaboración con Shirley Manson, que es vocal de Garbage. Que es de hecho la que vamos a escuchar, que se llama Invisible, y la introducción, la voz es de Shirley Manson. Vamos a escuchar también qué es el amor sin propósito, que esto es con Laura Jane Grace de Against Me. También vamos a escuchar la canción Difícil de Conseguir y una súper cortita que se llama Pedazos, precisamente con Martín Sorrondegui, Martín Crudo. Pues ahí está, es una la recomendación de esta semana, de este colectivo Hears, que también como ellos comentan que el propósito unificado, que es defender, examinar y ensalzar la supervivencia de los marginados trans y queers. Bueno, también como ellas comentan, que bueno, hablan de su parte en Estados Unidos. Cuando más de la mitad de los estadounidenses de la LGBTQ dicen haber sufrido violencia, amenazas o acoso debido a su sexualidad o identidad de género, es importante hacer una pausa en ese hecho repugnante. También, pero para Hears Collective, es importante actuar, gritar, luchar y celebrar las vidas queer y las vidas trans, dicen ellos, ellas. Estamos ganando poder en fuerza y en números, advierten, están superados en números. Pues vamos a escuchar, a ver, estas cuatro canciones, Belén. Sí, y ya saben que aquí siempre tratamos de ponerles lo más reciente en música y para que ustedes de alguna manera tengan más opciones de escuchar. Y acuérdense que en el punk cabemos todas las mentes, en cuestiones de que no solo somos chicos o chicas, ¿no? Seamos lo que queramos ser, como siempre lo hemos dicho, y como narcofeministas, somos punks. ¿No? Somos punks. We do not care to be seen by you. You are neither ones not noticed or prioritized. How does it feel? We don't care. We don't hear you. We don't see you. We don't need you. You are nothing. You're invisible. Invisible. Invisible. Invisible. esta canción con Martín Sorrondegui, Martín Crudo. Y pues vamos a seguir escuchando. Vamos a escuchar tres canciones más. Estaba aquí comentando con Belmoschart. Bueno, Oscar, ustedes son preciosos, amigos, amantes y favoritos. Y está bien estar enfermo. Y le comentaba que, por ejemplo, este de ustedes son preciosos. Dura 14 segundos la canción, pero la letra es tan bonita. Sí, o sea, estamos rodeados de los amigos más hermosos. Estamos infinitamente agradecidos. Ustedes son preciosos. Esa es la letra de esta canción de 14 segundos. De una violencia tremenda esta música, este grindcore a tope. Pero las letras son unas letras tan personales. Sí, bonitas, así las califico. También, por ejemplo, este de amigos, amantes, favoritos, dice: no seríamos nada sin ninguno de ustedes. ¿Cómo hemos llegado a ser tan afortunados? Realmente sentimos que cualquier cosa que hayamos puesto del mundo está siendo devuelta de la manera más dulce por la gente más dulce. Los amamos a todos, a todas. Amamos a nuestros amigos, amigas, amantes y favoritos. O sea, qué bonita letra, ¿no? Sí. Yo creo que sí, cuando los amigos son los hermanos, las hermanas que uno escoge, y cuando te regresan o cuando te apoyan, pues yo creo que es lo más chido que puede ser, ¿no? A veces te apoyan más que la familia, entonces cuando tenemos un amigo, una amiga, pues correspondamos también, ¿no? Y también esta de que está bien estar enfermo. Habla de que, pues, cuando estamos enfermos somos débiles. Pero ellos dicen, pues, está lejos de la verdad. Estamos sobreviviendo. Entendemos que son también canciones personales y hablan en su contexto de que la gente trans, la gente queer, la gente el LGBT dicen que están enfermos, bla, bla, bla. O sea, no es cierto, ¿no? Claro, o que muchos, ¿no? Desafortunadamente hay unos talleres, ¿no? No voy a decir qué religiones lo hacen, pero que no todas las religiones, ¿no? Que para que se curen de esa enfermedad. Sí, entonces dicen que están enfermos. Pero y en general, ¿no? A veces uno se siente mal y te llegan y te dicen, échale ganas. Chiflaos, no quiero echarle ganas. A veces está bien sentirse enfermo. A veces está bien sentirse triste. A veces está rota. A veces está bien. A veces necesitamos tocar fondo para volver a salir. A veces el cansancio extremo, la gente, la humanidad nos fastidia y de vez en cuando nos sentimos tan enfermos que no queremos echarle ganas, solo queremos sentirnos enfermos y después tocar fondo y después volver a salir. Entonces esta letra en particular me gustó. Dice, está bien estar enfermo, ¿no? No hay problema. ¿Algo más? Bueno, sí. Bueno, pues ya yo me voy despidiendo de ustedes. Sigan escúchenos el próximo sábado, la próxima transmisión, y pues saludos para todas y para todos, donde quiera que nos estén escuchando. Bueno, pues sí, el Belén se tiene que retirar. Ya le quitamos más tiempo del que nos había dado. Gracias. Y bueno, pues nosotros seguimos todavía porque tenemos más música que pasar. Pues vamos a escuchar estas tres canciones con Trick Field! Hey! Bueno, pues ya estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Después de escuchar estas tres canciones con Hears Collective, todavía nos queda tiempo para escuchar cuatro más. Sabes que son canciones muy, muy cortas. Y bueno, pues queremos meter lo más posible. Vamos a meter cuatro y son precisamente con cuatro colaboraciones. La que vamos a escuchar será Mujer en Hordas con Erika Freas de Revivir. También de Demagogia con Marisa Paternoster de Screaming Female. Siempre Sobreviviendo con Alice Bach y Candace Hansen. No digo qué más podemos decir de Alice Bach, no que no la conozcan. Y Buscando una Pelea con Sadie Smith, vocal de Gloss. Seguramente recuerdan esta, una banda tremenda que ya desaparecida. Bueno, pues Sadie Smith tiene un nuevo proyecto en solitario, para que lo busquen, será Dyke Drama. Ahí chequenlo, es más rock, más indie, está muy bueno también, la verdad está chido. Nada que ver con Gloss, pero se agradece que sigan en estas andanadas. Pues esto es Hears Collective, la H-I-R-S, la neta, es música prendidísima, para volarte los oídos. Ahora sí que si están de vacaciones, echen una escuchada ahí, pues con calmita, para que, pues sí, siempre es interesante conocer más música y no quedarnos con lo mismo. Neta, vale muchísimo, muchísimo la pena, Me encantó a mí y espero que también a todos y todas ustedes. Pues nos vamos con estas cuatro canciones y regresemos y vamos a pasar con otras bandas. Bienvenidos, estamos de nueva cuenta. Después de escuchar a Hearst Collective, vamos con Homo Superior, esta banda de Washington D.C. y bueno, pues una banda queer punk o trans punk, como ellos también dicen. Homo Superior se formó por el 2014 como una banda de punk transcore o queercore. Y bueno, pues precisamente con como una lo hicieron como para tener esa cuestión, una fuerza impulsora, como dicen, también para divertirse y crear su versión distorsionada del punk, que también como Hearst dar visibilidad a la gente LGBTQIA en la escena musical. Hazlo tú mismo, dicen, estaban preocupadas por otras cosas, pero también es importante tener presencia en la música, y pues fue hacerlo ahora o nunca. También dicen ellos, su agenda principal es ser ellos mismos, ellas mismas, y divertirse, pero pues también poniéndole esa cuestión para visibilizar a la banda trans, la banda queer, que también existe en la escena punk. Por cierto, George, que es en los vocales, él ha estado haciendo desde 2011 una fiesta y un espectáculo drag llamado Gay Bash en un bar punk local en Washington D.C. y recibía muchas críticas por el título, pero al último la gente entendió que es un jódanse para los homófobos. Y bueno, pues Josh sale vestido drag en Homo Superior cantando, entonces muy, como dice Ibel, es mucho que ande también y muy chido. Por cierto, Casey, que es la guitarra, no estoy muy seguro, no, Casey está en el bajo, fue quien hizo el documental de From the Back of the Room, desde atrás del cuarto, sobre feminismo y punk. Ese documental, si no lo mismo, neta, está bien, bien chido. Viajó por todo Estados Unidos y Canadá para entrevistar a mujeres que estuvieron en bandas sobre su experiencia siendo parte del punk. No, está realmente muy, muy bueno. Se lo recomiendo. From the Back of the Room. Es la otra mirada, a veces está más mucho más los medios sobre el Riot Girls, pero no manches, había un montón de gente que estaba en el punk. Y también lo que decía Belén, pues no hablaban sobre quítense los hombres, solo las mujeres al frente, ¿no? Pues ellas también se sentían excluidas porque eran latinas, porque eran negras, porque eran lesbianas y estaban en bandas punks. Neta, chéquenlo, está muy, muy interesante. Pues ahí está, ¿no? También dicen es promover la visibilidad. Ellos dicen, sería bastante anti-punk dejar de representar a la comunidad LGBT queer. Y bueno, porque los medios de comunicación solamente sí hablan de esto, de la gente trans, pero esa historia lavada y blanqueada por la riqueza de Caitlyn Jenner, ¿no? Y las Kardashian y demás, definitivamente no es representativa de la gran mayoría de la vida de la gente trans. Esto es muy cierto. Entonces ahí está, vamos a escuchar dos canciones de Homo Superior, que sería I Hate como alcohol, no lo entiendo muy bien, y la otra es Enfermo, y regresemos pues ya para despedirnos. Pues ya, ya es hora de que nos despidamos. Vamos a pedir con dos canciones. Después de escuchar I Hate Alcohol y Enfermo, vamos a escuchar con Sissy Foss, que es da nombre como el alboroto de Sissy, y Locura del Centro Comercial. Pues ahí está, ¿no? Es dar visibilidad a toda la gente queer que existe en la comunidad punk. Como decía Belén, aquí ni hombres ni mujeres al frente ni demás, solo somos punks. Parece que somos punks, punks, punks, diferentes sonidos, pero es un mismo sentir. Y son cosas que definitivamente también tenemos que cuestionar, tenemos que discutir, y la discusión se tiene que dar de una o de otra manera. Pero pues en el punk todos y todas y todes son parte de. Aquí no hay nada de separatismos, no debiera ser, pero siempre hay que discutirlo. Ahí está, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Manténganse sanos, manténganse rebeldes, sobre todo manténganse molestos. Yeah.